Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Y para que no se pierdan en el tiempo, en la lluvia. Para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. A las 3 de la madrugada del 11 de diciembre de 1941, los centinelas del atolón de Wake, pertenecientes al 1er Batallón de Defensa del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, avisaron a su comandante James Devereaux de la presencia de unas luces extrañas en el horizonte y además del avistamiento de unas sombras en el océano. Lo que en un primer momento había sido tomado como rayos de una tormenta, en realidad eran las señales luminosas de comunicación entre los transportes y las patrulleras de desembarco de la fuerza japonesa de invasión de Wake. Antena Historia. En prácticamente todas las batallas de la historia, la orografía en la batalla de Wake se tornó importantísima, cuando menos en el enfrentamiento que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 1941. El atolón de Wake lo conforma un grupo de tres islas que dibujan una especie de herradura dirigida hacia el oeste. La más grande es la isla de Wake, que está a levante y asemeja, digamos, una nube. Wilket se encuentra en el extremo sudoccidental y Peale en el noroccidental. De todas formas, os voy a dejar una imagen en nuestra entrada del blog de Antena Historia, de este relato histórico de la batalla de Wake. Pues bien, en realidad Wake es la cima de un gigantesco volcán submarino cuyas laderas caen a plomo una vez superado el arrecife coralino que rodea el conjunto. La laguna interna se halla en lo que sería la chimenea del mismo volcán. Tras las blancas playas plagadas de rocas y bajíos, los montículos son de escasa altura. Digamos que no superan los 6 metros sobre el nivel del mar. Una densa vegetación de arbustos, parras y árboles achaparrados de un máximo de 4 o 5 metros cubren la isla. Las palmeras son inexistentes. No imaginéis una isla de estas de palmeras de... Bien. La gran profundidad oceánica que se encuentra tan cerca de la costa produce un oleaje continuo que interfiere cualquier otro sonido. Además hace de Wake un lugar en extremo complicado para cualquier tipo de desembarco, de pertrecho y por supuesto de hombres, además de trasbordos, etc. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis más o menos la orografía de la isla de Wake o del atolón, así que comencemos con el relato. Esa noche del 11 de diciembre del 41 a las 3 de la madrugada, comenzó el transbordo de los 450 soldados de las Fuerzas Especiales de Desembarco, lo que digamos eran los marines japoneses, de los barcos de transporte hacia las patrulleras, para así acercarse a la costa y desembarcar. Las sombras que los centinelas habían referenciado eran las de los destructores de descubierta que se habían acercado a la costa. Pese a intentar el transbordo desde las 3 a las 4 de la mañana de esta fuerza de intervención, la picada mar lo hizo imposible. Así que el contraalmirante Kajioka, al mando de la operación, decidió aproximarse a tierra firme para volverlo a intentar. A la par y visto que los defensores no abrían fuego, Kajioka optó por usar sus barcos de guerra como pantalla de protección de los transportes de tropas, interponiéndolos entre Wake y estos. A las 5 de la mañana, el buque insignia, el crucero ligero Yubari, comenzó a navegar en paralelo a la costa sur del atolón, que era la más aconsejable para el desembarco a tenor de la orografía del atolón, a una distancia de unos 8 kilómetros. Cuando se encontraba a unos 6.500 metros, abrió fuego y pronto los otros dos cruceros ligeros se unieron al bombardeo. Mientras tanto, Tevero ordenó a sus hombres que no dispararan hasta que él diera la orden. Además, pidió al comandante Paul Putman del VMF 211, el VMF era el escuadrón aéreo de Marines, o lo que quedaba de él, que no hiciera despegar sus únicos 4 cazas Wildcat hasta que los cañones de los marines hicieran fuego. A las 6 de la mañana, el Yubari se encontraba a unos 4.500 metros, a la misma distancia aproximadamente que el destructor Ayate, cuyo agresivo capitán había acercado demasiado su navío a la isla Wilkes. A unos 6.500 metros de la costa, los transportes se aprestaban a realizar el transbordo de las tropas. 10 minutos más tarde, Devereaux ordenó por fin a sus hombres disparar. La batería A, situada en Pico Point, había estado siguiendo al Yubari en sus idas y venidas, mientras que la batería L, en Wilkes, había hecho lo propio con el Ayate. Las primeras andanadas sirvieron para fijar al objetivo, pero los siguientes tuvieron efectos devastadores. En cuanto los cañones de 127 milímetros hicieron fuego, el Yubare puso proa mar adentro, zigzagueando y disparando a máxima velocidad, pese a lo cual recibió 2 andanadas seguidas de unas 4 granadas, que lo dejaron bastante maltrecho. Un segundo crucero se interpuso lanzando una densa cortina de humo. Eso solo le sirvió para recibir un impacto en el puente, obligándolo a huir. Tras lo cual, un quinto impacto en el buque insignia inutilizó la torre Proel. Simultáneamente, la tercera salva de la batería L provocó la explosión interna en el ayate, que lo mandó a pique con toda su tripulación, unos 167 hombres. Inmediatamente cambió el objetivo y consiguió impactar en el transporte Kongo Maru. También acertó en la torre de proa de uno de los cruceros e impactó dos veces en el destructor Oite. En el caos subsiguiente, tres de los destructores, los Yayoi, Utsuki y Kisaragi, quedaron dentro del radio de acción de la batería B de Peale. Una hora después de que los cañones de los marines comenzaron a disparar, Devereaux ordenó el alto el fuego a las 7:10. Los daños a los japoneses podrían haber sido mayores si unos auxiliares civiles no hubieran llevado munición de fogueo a la batería A. También la batería L tuvo problemas, porque se quedaron sin proyectiles durante unos minutos, y además la batería B también tuvo problemas, también tuvo averías. Se le desprendió el cilindro del retroceso de uno de los cañones. Sin embargo, las penurias de los japoneses no habían terminado aún. En el momento en el que se efectuó el primer disparo, despegaron los cuatro cazas operativos cargados de munición, y cada uno con dos bombas de 45 kilos bajo sus alas. Los cuatro pilotos eran el comandante Putman y los capitanes Enrod, Freudler y Tari. En un primer momento se dedicaron a labores de patrullaje a la búsqueda de los posibles portaaviones enemigos, a los que no encontraron. Optaron por buscar y atacar a la fuerza de desembarco, que en esos momentos ya estaba en franca retirada. A 25 kilómetros al suroeste del atolón, los marines se lanzaron sobre la abierta formación de Kajioka. En total se llevaron a cabo 10 salidas. A la quinta, Woodman y Tarin fueron sustituidos por Kinney y Hamilton. Producto de estos ataques fueron dañados la radio del Tatsuoka y la batería lanzatorpedo del Tenryu. Además, el Kongo Maru sufrió otro impacto, una bomba de 45 kilos. Pero la peor parte se la llevó el destructor Kisaragi, que estalló y se hundió tras ser alcanzado por una de las bombas lanzadas por el capitán Enrod. A la vuelta, Enrod tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en la playa e inutilizó su Wildcat. También Freuler tuvo problemas tras realizar un aterrizaje accidentado en el aeródromo. El raid aéreo había cobrado más de 300 víctimas. Manteniendo las medidas defensivas habituales, David y Kinney despegaron con los dos aparatos restantes para realizar la patrulla aérea de combate, la CAP. Sobre las 10, divisaron 17 bombarderos a 5.500 metros al este del atolón, en dos formaciones en V, una con 9 aparatos y otra con 8. Davison picó sobre la formación mayor, consiguiendo derribar a dos, mientras que Kinney hacía lo propio sobre la otra, eliminando a otro bombardero. Además, las baterías antiaéreas de Peale, la batería D, manifestó haber dañado otros tres aparatos y destruir un cuarto. El día terminaba con una sonora derrota del Imperio del Sol Naciente. Las bajas ascendían entre 700 y 800 hombres, la mayoría muertos, dos destructores hundidos, tres cruceros y un transporte, además de una patrullera, bastante dañado, y otro destructor y otra patrullera con daños leves. Cuatro bombarderos posiblemente fueron derribados y un mínimo de tres dañados. A cambio, los marines solo habían tenido cuatro heridos, pero eso sí, perdieron dos Wildcats, que habían quedado inservibles. Esa noche se procedió a realizar un entierro múltiple por los fallecidos que los bombardeos aéreos que desde el día 8 de diciembre habían provocado entre los civiles y los soldados de Wake. Habían muerto 26 oficiales y soldados del Escuadrón Aéreo de Marino 211, Habían muerto además dos marineros y dos marines del primer batallón de defensa, además de 40 civiles. Los cuerpos habían permanecido en cámaras frigoríficas hasta ese momento. When the Yanks raised the stars and stripes on Iwo Jima Isle, through the blood and tears they won through. Bless the heart of each Yankee there on Iwo Jima Isle, rest beneath a blanket of blue. High on the hill, Suribachi, flies old glory and she always will. When the Yanks raised the stars and stripes on Iwo Jima Isle, there were tears in their hearts, though they smiled. Bien, el ataque japonés que acabamos de narrar formaba parte de la segunda fase del plan de operaciones que el 6 de septiembre de 1941 los estados mayores de guerra y marina presentaron al Consejo de la Guerra del Imperio del Sol Naciente. Si bien existía ya un plan de operaciones concebido por el Estado Mayor Imperial en 1938, la postura inamovible de los Estados Unidos respecto a la guerra chino-japonesa y a la adopción de medidas económicas de castigo sobre Japón hizo replantearse las cosas a los japoneses. Desde julio de 1941, los estados mayores de ejército y marina debatían las diversas opciones. El primero proponía no atacar Luzón, pese a amenazar el flanco de la ofensiva principal que buscaba tomar los importantísimos enclaves económicos de Malasia y las Indias Orientales holandesas, dejando a la voluble opinión pública norteamericana su entrada en la guerra. La segunda valoraba en demasiado elevado el riesgo presentado por las bases norteamericanas en las Filipinas y consideraba objetivo prioritario a estas, aunque bueno, conllevara la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Pues bien, las siguientes discusiones se centraron en la eliminación de la flota del Pacífico y las bases avanzadas de Guam y Wake. Los ejercicios de Estado Mayor realizados demostraron que un ataque a Pearl Harbor era factible. Sin embargo, hasta octubre no se tomó la decisión final de llevarlo a cabo, condicionada principalmente por el gambito de Isoroku Yamamoto, que amenazó con dimitir. Finalmente, el plan de operaciones debía desarrollarse en dos fases. En la primera, Pearl Harbor, Malasia y Filipinas eran los objetivos, con operaciones secundarias contra Guam, Hong Kong y Wake. En la segunda fase, las Indias Orientales Holandesas, Birmania y las Islas Andamán serían ocupadas y una nueva ofensiva en China sería lanzada. Todo esto que acabamos de decir tenía que ser realizado en un periodo máximo de 150 días. La fuerza de invasión de Wake partió el 8 de diciembre de 1941, casi a la misma hora que lo hacían los bombarderos de la Fuerza de Ataque número 1 de la 24 Flotilla con base en Roy Namur, que estaban encargados de ablandar las defensas norteamericanas hasta la llegada de Kajioka. Pese a que su superior, el almirante Inoue, deseaba bombardear el atolón durante aproximadamente una semana, pero Yamamoto impuso un calendario bastante más apretado. Y tras una finta al oeste, tras cambiar el rumbo al noroeste, desembarcaría el 11 de ese mes. Thank you. tras esta planificación, bueno, este inciso de la planificación japonesa, pues podíamos trasladarnos, porque hablamos de ya de las... empezamos con las 3 de la madrugada del día 11, pues vamos a trasladarnos a esto, al interludio, al entre qué pasó entre el día 8 y el día 10 de diciembre. Porque si os acordáis, terminamos hablando de los muertos que había por los bombardeos, exacto. Ustedes diréis, bueno, ¿y eso a qué viene? Pues ahora lo voy a contar, porque nos vamos a trasladar 3 días antes, al día 8. Y así, el 8, el 9 y el 10. Pues bien, en la madrugada del día 8 de diciembre, el 7 en Pearl Harbor, por la diferencia horaria, despegaron de Roy en las Marshall 27 Mitsubishi G3M Nell y se dirigieron a su objetivo, Wake. Mientras tanto, en el atolón, el sargento Roger había recibido un mensaje de Hitman Field en Hawái que informaba de que estaban siendo bombardeados por aviones japoneses. Informados de Veros y Cunningham, pusieron a la isla en estado de alerta. Enviaron a los hombres a sus puestos de combate. Hicieron despegar 4 cazas para realizar una patrulla de combate y se pusieron en contacto con el Philippine Clipper de la Pan Am, que había despegado esa mañana, y le hicieron volver. Este Clipper era un avión que iba, bueno, que conectaba a Estados Unidos con las Filipinas y hacía escala en Wake, ¿no? Bueno, pues lo hicieron volver. A las 11:30 los Nell aparecieron de improviso saliendo de unas nubes bajas que habían ocultado su aproximación. El sonido perpetuo que provocaba el oleaje rompiente en los arrecifes había impedido que a los vigías, situados sobre los depósitos de agua, haberlos oído como se aproximaban. Los japoneses se dividieron en 2 grupos. El primero, formado por 9 aparatos, atacó los campamentos 1 y 2 y la isla de Peale, acribillando al Clipper pero no averiándolo. El segundo grupo, con los 18 bombarderos restantes, se centró en el aeródromo, destruyendo el surtidor principal que tenía 2 depósitos de 95.000 litros de combustible, más 600 barriles de 220 litros que estaban apilados a lo largo de la pista. Y además destruyó 7 de los 8 Wildcat que estaban en la pista, dañando seriamente al octavo. También destrozaron la estación de radio de las Fuerzas Aéreas del Ejército. En aspecto humano, de 23 de los 55 miembros del Escuadrón Aéreo de los Mariners 211 habían muerto, entre ellos 3 pilotos, y otro estaba herido con gravedad. En la zona del hotel de la Pan Am, 10 empleados fallecieron. El primer bombardeo de los Nell había surtido efecto. A las 12:10, los nipones dieron por finalizado el ataque y pusieron rumbo a su base sin que la patrulla aérea, la CAD, pudiera alcanzarlo. Cuando a las 12:30 aterrizaron, uno de los cazas, el del capitán Elro, topó con algunos escombros que estaban en la pista y dobló la hélice y la bancada del motor, dejando inservible su Wildcat, así que solamente quedaban 3 capaces de volar. Una hora más tarde se hizo despegar el hidroavión hacia Midway, con sus 5 tripulantes, 27 empleados de la Pan Am y 8 pasajeros. Se trasladó a los heridos al hospital del campamento número 2 y se tomaron medidas para mejorar la defensa. Se construyó un taller subterráneo, se excavaron pozos de tirador y de refugios antibombas, así como terraplenes para los aviones. Además, se situó maquinaria pesada en las pistas del aeródromo tras el aterrizaje de los cazas. Se colocaron bombas cada 50 metros por si daba el caso de tener que inutilizarla y destruir la pista antes que se la quedaran los japoneses. También se habló con el encargado de los trabajos civiles de Morrison Kunden, encargada de construir las fortificaciones de Wake. Producto de esta conversación, 400 civiles fueron militarizados, ayudando activamente en la defensa. y sobre todo en la logística. No obstante, serían unos 700 los que ayudarían de un modo u otro en la defensa de Wei. Parte de ellos fueron destinados como servidores a uno de los cañones antiaéreos de 76,2 milímetros de la isla Peale, de modo que fue la única batería que realmente tenía una dotación al completo. El día siguiente amaneció con el nivel de seguridad 1, es decir, todas las dotaciones en sus puestos de combate. Así, la patrulla aérea despegó a las 6 menos cuarto de la mañana y a las 10 aterrizó sin haber descubierto fuerza enemiga alguna. Así que Cunningham decretó el nivel de seguridad 2, que hacía que solo la mitad de la dotación tuvieran que estar en sus puestos. Sin embargo, a las 11 y media volvieron a aparecer los NEL, los bombarderos japoneses. Tres formaciones de nueve aparatos en V. Los Wildcats de Hamilton y Kleewer lograron derribar un avión. Y la defensa contra aviones de Peale consiguió derribar otro más y averiar un cuarto. En esta ocasión los japoneses se centraron en el campamento 2, alcanzando el hospital. En total en este ataque murieron 4 marines y 55 civiles. Se trasladó a los heridos a 2 de los 4 polvorines provistos de generador eléctrico con forma de iglú construidos al lado del aeródromo, en cada uno de los cuales se colocaron 20 camas. En el situado más al norte se alojó a los heridos civiles, en el más meridional a los militares, y los dos restantes lo ocuparon los encargados de radio del ejército y Cunningham, y el otro fue ocupado por Devereaux. Este formó una reserva móvil con 50 hombres extraídos entre el personal no combatiente, cocineros, oficinistas, etc., y 8 miembros del personal naval que puso bajo el mando del teniente Poindexter. Al día siguiente, el 10 de diciembre, el objetivo de los bombardeos fue el campamento 1 y las baterías antiaéreas situadas en Wilkes y Peacock Point. Este bombardeo fue llevado a cabo por 26 bombarderos NEL. El capitán Elrod obtuvo 2 derribos y los antiaéreos otro más. Pues bien, eso es lo que pasó entre el día 8 y el ataque que os narré al principio. Pues bien, ahora vamos a pasar al día 13. Otro saltito vamos a dar. Let's fill the air with eagles. Let's fill the clouds with men. And we will see a world that's free when we fly home again. Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @HDeLaGuerra. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Yanks go marching in. I want to be their boy, spread some joy when they take old Berlin. There'll be a hot time in the town of Berlin when the Brooklyn boys begin to take the joint apart and tear it down when they take old Berlin. They're gonna start a row and show 'em how we paint the town back in Kokomo. They're gonna take a hike through Hitler's Reich and change that high to what you know. Al amanecer del día 13 llegaba a la base de Ruota Anchorage en las Islas Marshall lo que quedaba de las fuerzas de invasión de Wake, y enseguida se avivaron los preparativos para la revancha. Yamamoto el día 15 ordenó a Shuichi Nagumo que destacase como apoyo a la segunda división de portaaviones, compuesta por el Soryu e Iryu, y con dos cruceros como el Tone y Chikuma, y los destructores Tanikaze y Urakaze. A la par, se reforzó la unidad de Kajioka, con cuatro viejos cruceros, un transporte, un portahidros, además de tres destructores que sustituirían a los perdidos. Esta vez la fuerza de desembarco estaría compuesta por 1000 hombres, en lugar de los 450 que hablamos del plan original, que serían apoyados por las tripulaciones de los destructores que, en caso de necesidad, se embarrancarían en los arrecifes. En el lado norteamericano, el almirante Kimmel era el más firme defensor de reforzar el Atonor, al considerar que Wake, Johnston, Midway y Palmyra permanecían seguras por el momento. Tras varias configuraciones, el 15 de diciembre se constituyó la Task Force número 14, bajo el manto del almirante Fletcher, que estaba compuesta por el portaaviones Saratoga y el cuarto escuadrón de destructores, que estaba compuesto por el Flusser, el Lamson, el Mahan, el Porter, Bagley, Blue, Elm, Emley, Jarvis, Mudford, Patterson, Ralph, Talbot y Salfrick, además de la sexta división de crucero, con el Astoria, el Minneapolis y el San Francisco, un petrolero, el Neches, y un portahidroaviones, el Tangier, que transportaba al coronel Fassett, además de a 7 oficiales y 197 reclutas del 4º Batallón de Defensa de los Marines, 5 miembros de un equipo médico, un radar, pertrechos y 2 dispositivos de radar para telemetría y control de tiro de las baterías antiaéreas, así como controles de tiro para las baterías antibuques de Wake. Fassett sustituiría a Devereaux y a Cunningham como comandante del atolón. La agrupación viajaría al ritmo que marcase el buque más lento, en este caso el petrolero Neches, a unos 12 nudos. Como distracción, la Task Force número 11, estructurada en torno al portaaviones Lexington, atacaría Halluit, a 800 millas al sur de Wake. Pero bueno, esta distracción no se pudo llevar a cabo por el mal tiempo, y al final pues se anularía. Pues bien, volvamos a nuestro atolón, a Wake. La madrugada del día 12 vio la finalización del traslado de la batería D, ordenado por Devereaux para evitar que la fuerza aérea japonesa destruyera esa batería con su bombardeo, que evidentemente cada raid aéreo veían que desde una posición se les disparaba. Evidentemente al siguiente raid irían a por esa batería. Entonces Devereaux decidió trasladarla, ¿no? Tras cada bombardeo, trasladar las baterías, intentarlo por lo menos. A las 5 de la mañana, dos hidroaviones Kawasaki H6K4 soltaron sus cargas de bombas sin causar daños y volvieron hacia su base en Majuro, en las Marshall. Ambos pertenecían al grupo aéreo Yokohama. Sin embargo, a 30 kilómetros al sur de Wake, fueron alcanzados por los F-4F, los Wildcat, de Tarim y Elrond, que inmediatamente se lanzaron sobre ellos, consiguiendo derribar uno. Ese mismo día, al atardecer, Kleber, que había despegado a las 16 horas, divisó un submarino japonés en superficie, a unos 40 kilómetros al suroeste del atolón. Al punto picó sobre el mismo, soltando sus bombas de 45 kilos que impactaron muy cerca del sumergible. Se supone que era el RO-66 del capitán de corbeta Kurokansa. En una siguiente pasada lo ametralló profundamente. Cuando Putman voló por la zona un tiempo después tras relevar a Cleaver en su patrulla aérea, solo vio una gran mancha de combustible. Por lo tanto, se dedujo que habían hundido al RO-66. Entre los días 12 y 22 de diciembre se produjeron bombardeos sobre el atolón de todos los días, excepto el día 13. De madrugada llegaban los Kawanichi con su tonelada de bombas y al mediodía los Nell. Hasta el 20, lo más reseñable fue el accidente del Wildcat de Freuler. Durante el despegue, al no poder remontar el vuelo, se estrelló con el sotobosque inutilizándolo. Ya el día 20 amerizó un Consolidated PBI Catalina, pilotado por los alférez Murphy y Addy. Llevados a la presencia de los mandos de Wake, informaron que la fuerza de rescate se dirigía hacia allí y que se debía preparar la evacuación de todos los civiles excepto 350 que continuarían con labores de fortificación. A primeras horas del siguiente día, el Catalina partió con el técnico de radio de los marines, Bale, hacia Midway. Sobre las 9 de la mañana de este 21 aparecieron 49 aparatos de bombardeo y 18 ceros de protección, con la intención de llevar a cabo el 14º raid. Lo preocupante era que se trataba de aviones embarcados, o sea, de fuerzas aeronavales. Para entonces, la segunda división de portaaviones, que el día 16 se había separado de la flota que había atacado Pearl Harbor, se encontraba a 320 kilómetros al noroeste de Wake. Por el contrario, la TAFOR número 14 se había ido retrasando por diversas razones, entre las cuales, pues evidentemente, la poca velocidad del petrolero Neche, como habíamos dicho, de 12 nudos, aunque con la mar picada, incluso se reducía a 8 nudos. También, evidentemente, pues la poca autonomía de los destructores hacía que tuvieran que rebotar en el mar, amén de la destitución del almirante Kimmer y su sustitución por el almirante Pai. Pai no era precisamente partidario de reforzar Wake y arriesgar lo que quedaba de la flota del Pacífico en esa operación. Así que para entonces se encontraba a unos 900 kilómetros al este del atolón. Pues bien, los Kate y los Val de los portaaviones japoneses realizaron ataque a baja cota haciendo inútiles a los cañones de 76,2 milímetros que no estaban diseñados para ellos y limitando la defensa a las ametralladoras de 12,7 milímetros. Una hora después de iniciado el ataque, volvían a sus barcos. A los Nell les tocó actuar a las 12:30. Los 18 aparatos se dividieron en dos grupos. El primero hizo de cebo para desenmascarar la posición de la batería de Peale, que tanto daño había causado hasta el momento, mientras el segundo daba un amplio rodeo y atacaba dicha batería inutilizándola completamente, consiguiendo que dejara de ser una fuerza operativa. Sus cañones se distribuyeron del siguiente modo: unos se trasladó a la batería E. Dos se situaron en el norte de Peale, en labores de tiro de superficie, y el cuarto se dejó como señuelo en la posición original. A media mañana del siguiente día, el día 22, se consiguió poner operativo el Wildcat número 8. ¿Os acordáis que había uno que estaba medio listo? Bueno, pues se con piezas de uno y de otro, pues se consiguió arreglar ese octavo Wildcat. Sobre las 10 partían Freule y Davison para realizar una patrulla aérea. Casi dos horas transcurrieron antes de que divisaran una formación de 23 bombarderos, 16 del Soryu y 17 del Iryu, protegido por 6 A6M30. Iban confiados ya que el día anterior ningún avión les había hecho frente y debían creer que los norteamericanos no disponían de fuerza aérea. De ahí que el ataque de los marines les cogiera por sorpresa y Freule de derribar a dos Kate antes de que los Zero reaccionara. El F-4F-3 Wildcat de Davison se enzarzó en combate con dos cazas nipones y desapareció mar adentro. Freule, que había dañado su aparato al atravesar los restos de la explosión de uno de los bombarderos, consiguió aterrizar, pero el avión ya no se podía recuperar. Esa tarde, Pai ordenó a los submarinos Tambor y Tritón, que se encontraban realizando labores de información en la zona desde el principio de la guerra, que se retiraran. Se producía de facto el abandono a su suerte de los hombres de Wake. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam. So Chattanooga choo-choo, won't you choo-choo me home? Hey there, boy. Yes, yes, yes, I'm a-coming back to Tennessee. Hey there, boy. Yes, yes, yes, I want a one-way ticket on the Chattanooga choo-choo train. Ya estamos en el 23 de diciembre de 1941 y hacia la medianoche se vieron destellos hacia el noroeste de Peale, que hizo pensar a los defensores que era una batalla naval. En realidad se trataba de la maniobra de distracción ideada por Kajioka para hacer pensar a los norteamericanos que se desembarcaría en esa isla, y para lo cual había enviado a los cruceros Taksuta y Tenryu a bombardearla. Pero estos habían perdido el rumbo y bombardearon mar abierto. Hecho esto, se unieron a los cuatro cruceros cuya misión era hacer de pantalla frente a las posibles fuerzas navales norteamericanas que intentaran ayudar a Wake. El nuevo plan de batalla del contraalmirante Nippon se estructuraba en torno a la creencia de que los daños producidos en el anterior intento de invasión eran debido a cañones navales de 300 milímetros alojados en casamatas. A las 3 y 20 de la noche, una noche especialmente oscura y con rachas de lluvia intermitente, fue detectada la fuerza de desembarco. Los japoneses habían obtenido buenos resultados en su guerra contra los chinos usando técnicas de infiltración nocturna y atacando a la bayoneta tanto por su ahorro de munición como por su efecto desmoralizador. Así basaron su ataque en esas premisas. Dos lanchas de desembarco de acero vacías fueron descubiertas por uno de los reflectores de la isla. de pronto fue neutralizado por una unidad ya desembarcada. Los cañones de 72,2 milímetros situados para ser usados en labores de superficie se demostraron inútiles por la cercanía del enemigo. Un segundo reflector, que dejó de funcionar por su generador defectuoso, reveló tres balsas de gomas que se dirigían a la laguna para atacar a los defensores por la retaguardia. Dos ametralladores de 7.62 se encargaron de ellas, eliminando a todos los japoneses. En tierra, la dotación del único cañón de 72,2 milímetros que había realizado algún infructuoso disparo se vio sobrepasada y obligada a replegarse hacia el canal que separaba la isla de Wake y Wilkes, estableciendo allí una defensa bajo el mando del teniente McNixtry. Mientras tanto, en Wake, un cañón de 72,2 procedente de la batería E, que carecía de telémetro y había sido situado al sur para labores antibuque, comenzó a disparar sobre la patrullera 32, que fue descubierta por la colocación de unos farolillos que alguien había colgado en la misma para ayudar en el desembarco. El fuego duró una media hora, durante la cual la pieza de se había puesto bajo las órdenes del teniente Hanna, disparando sobre la embarcación e impactando en 21 ocasiones y provocando su incendio. Al oeste de la 32, de la patrullera, estaba la 33, que se reveló a los marines cuando se encendió el reflector del campamento número 1. Inmediatamente los cañones de 127 milímetros de Pequot Point y el de 76,2 de Hanna la tomaron como objetivo. Se calcula que 350 japoneses perdieron la vida producto de los bombardeos y ametrallamientos en esa fase de la batalla. A la par, se realizaban los desembarcos desde las patrulleras. Dos lanchas depositaban a sus hombres frente al campamento 1 y varios botes de goma a los suyos en Pequot Point. Frente a todas las fuerzas que habían tomado tierra al sur de Wake, se organizaban tres posiciones defensivas: Poindexter y su reserva móvil entre el campamento 1 y el oeste del aeródromo, Hanna y Putnam al sur de este último, y Potter al sur y al oeste del punto de mando de Veró. Poindexter se vio obligado a retroceder hasta el campamento de tiendas de campaña, donde se unieron los hombres para completar una fuerza de 55 hombres. Allí pudo contener a duras penas a los atacantes. Putnam y Hanna establecieron una línea defensiva que se mantuvo a duras penas frente al enemigo. El capitán Goldwell, en Peale, recibió la orden a las 4 por parte de Devero de enviar todos los hombres que pudiera reunir para reforzar a los marines del sur. Consiguió enviar a 60 hombres entre marines y civiles y los envió a la posición de Potter. Por entonces, el comandante Devero, que llevaba el mando efectivo de la batalla, habría perdido el contacto con buena parte de sus hombres al quedar rotas las líneas telefónicas que le permitían contactar con sus unidades en el sur y en el suroeste de la isla. Informado por sus subordinados, Cunningham envió sobre las 5 de la mañana un mensaje al almirante Pike, diciendo: enemigo a la vista, situación incierta. Lo cual dio la excusa perfecta definitiva a Pike, que ordenó a la Task Force número 14 su regreso a Pearl Harbor. Este hecho crearía un malestar profundo de los marines hacia la armada, que se incrementaría en Guadalcanal, cuando los navíos desaparecieron de la noche a la mañana tras la batalla de Savo. Pues bien, en el aeródromo, Kleewer y sus hombres habían recibido órdenes de volarlo si lo consideraban oportuno. Cuando llegó el momento de detonar las cargas, el generador necesario para hacerlo estaba mojado y fue incapaz de provocar la electricidad necesaria Así que, bueno, se dedicaron a labores defensivas. A las 6:30 apareció, a unos 16 kilómetros al norte de Peale, una imponente escuadra nipona, entre las que destacaban 4 cruceros pesados. Para unírsele, 3 destructores rodearon Wilkes y se dirigieron a ella pasando dentro del radio de acción de la batería de 127 milímetros de Kessler. Este tomó como blanco al destructor Mutsuki y a la cuarta salva le acertó provocando un violento incendio. Sin embargo, los destructores consiguieron salir rápidamente del alcance de los cañones de los marines. Sobre las 7 de la mañana apareció el apoyo aéreo de los 59 aparatos embarcados. Las banderas que poblaban las zonas controladas por las fuerzas de invasión japonesa indicaban a los pilotos las únicas zonas del atolón donde no podían atacar. Devereaux, por entonces, estaba convencido de que la situación era insostenible. Creía haber perdido Wilkes y el sur de Wake. Y grupos japoneses se habían infiltrado al oeste del aeródromo. Tras hablar con Cunningham, se llegó a la decisión de rendirse. A las 7:30 salió con una bandera blanca para parlamentar con los nipones y comunicar la orden de alto el fuego a sus hombres. Ambas labores les llevarían 6 horas. Cunningham se dirigió al campamento número 2 para lavarse, afeitarse y vestirse adecuadamente para negociar la rendición. En Wake, la orden llegó en el momento en que Potter y Goldwood ganaban terreno hacia el sur. Putman y Cleaver mantenían bien sus posiciones y Poindexter contraatacaba exitosamente hacia el este. En Wilkes, los japoneses se habían establecido en torno a la posición de los cañones de 7.62 sin preocuparse en fortificarse y encarados hacia el este, hacia el lugar donde habían retrocedido los norteamericanos, pero sin explorar el resto de la isla. Cuando se les atacó desde el oeste por el capitán Platt, fueron cogidos totalmente por sorpresa. McNistry se unió al ataque desde el este y 4 horas después de que los nipones pusieran pie en la isla, la invasión había sido completamente neutralizada. 98 cadáveres japoneses y 2 prisioneros heridos, es decir, la totalidad de los invasores. Desde ese momento, la única amenaza procedió de los aviones embarcados. Sobre las 14 horas, Devereaux y los japoneses que le acompañaban en su camino para ordenar el alto el fuego a los norteamericanos pusieron pie en Wilkes y la última fuerza de los marines se rindió. El contraalmirante Kajioka desembarcó para aceptar formalmente la rendición y tomó posesión del atolón en nombre del emperador, cambiándole el nombre por Bird Island, Isla Pájaro. La operación supuso unos 500 muertos más para las fuerzas niponas. Los norteamericanos habían tenido unos 49 muertos militares y 75 civiles. El 12 de enero de 1942, 1.187 hombres fueron embarcados en el Nitamaru, camino de Japón. En la isla solo quedaron los heridos y un grupo de trabajadores para seguir con las labores de fortificación. El atolón permanecería en manos japonesas hasta el final de la guerra, llegado el cual la guarnición se rendiría a los norteamericanos. Pues bien, hemos llegado al final de este relato histórico. Bueno, espero que les haya gustado. Un relato de una batalla. Hablamos siempre de Pearl Harbor, pero bueno, aquí está la batallita de Wake, donde los japoneses destinaron, como hemos visto, una fuerza bastante grande. 2 portaaviones, 3 cruceros exactamente. Estuvieron los marines japoneses dando sudo de pecho para conseguir esta isla. Y bueno, y al fin y al cabo quedó esta isla en manos de los japoneses hasta que se rindieron al final de la guerra. Así que bueno, lo dicho, hemos terminado este relato histórico. Espero que os haya gustado y bueno, y nada más, despedirme, os saluda Antonio Cruz, así que adiós. Antena Historia.